Departamental de Policía de la Ciudad de Concordia, comisario inspector José María Rosatelli, lo tenemos en vivo. Digo, semana histórica por lo que pasó con el procedimiento en la cual sacaron un montón de armas, que es una de las demandas que vemos acá, pero le damos la bienvenida. ¿Cómo está, comisario? Le voy a decir, ¿cómo está, comisario? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes y toda su audiencia? ¿Es así, semana histórica? Podemos decir que sí, que... ¿Por cifra, por lo menos, o no? Por cifras, a ver, el operativo que hicimos los otros días, que es llamativo la cantidad de allanamiento, que eso sale no solamente un trabajo de la policía, sino un trabajo de la fiscalía y del juez de garantía. O sea, nosotros, detrás de cada detención, de cada causa, de cada allanamiento, hay un fiscal, hay un juez que trabaja, y eso es un trabajo en conjunto, no es solamente de la policía. Nosotros, el allanamiento que hacemos, esta cantidad de allanamiento y secuestro de armas y detenciones, tiene que ver, pero a un trabajo que se viene haciendo durante todo el año. No es ver solamente el producto final y que acá termina la causa. Eso es netamente investigativo, es así. Claro, nosotros, la media de Concordia de secuestro de armas siempre fue en 70, 80 armas diferentes y cartuchería. Nosotros este año, la jefatura, sin haber terminado el año, llevamos más de 200 armas secuestradas y más de 4.000 cartuchos secuestrados de diferentes calibres. Pero eso lleva a que hay un mercado, como es en el mundo, ¿no? El mercado de la droga, la trata de personas y la venta ilegal de armas es un problema en el mundo. Seguro. Nosotros no estamos ajenos. Lleva a decir, bueno, ¿cómo es la venta? Porque es ilegal, no es en una casa, eso es la venta. Entonces nosotros iniciamos una investigación muy buena que tiene que ver con la venta, y que también se mezcla la venta de estupefacientes, seguro. A través de formatos digitales, Facebook, Instagram, Telegram, grupos de WhatsApp, donde nosotros hacemos una serie de investigaciones con diferentes técnicas, ¿sí? Todo con conocimiento del fiscal Fabio Zabaleta y con autorizaciones por cuestiones que fuimos haciendo del juez de garantía y Bastián. Muchas de las armas que nosotros que veíamos que se vendían a precios irrisorios por la marca, por el estado del arma, sí, porque esto lo que tiene ilegal, mira, tiene que ver con el precio también, y tiene que ver con la necesidad del comprador, que quiere decir, si yo la necesito para hoy, para la tarde, para mañana, esa arma pueden pedir el doble, está en mal estado, pero igual que la cartuchería, yo necesito 5 balas de 9 milímetros y me piden 50.000 pesos cada una, y la termino comprando porque, por más que... Y el mercado ilegal hace también, como toda cosa, que uno pague más caro. Veíamos precios, veíamos venta de chalecos antibalas también. Mirá vos. Entonces, muchas de las armas y cartuchería que nosotros fuimos secuestrando, nosotros la veíamos que era ofertada dentro de esta investigación. O sea, que no tenemos que ver solamente lo que secuestramos ahora, sino lo que ya veníamos secuestrando. Lo que pasa es que llegó un momento que nosotros necesitábamos allanar, porque ya veníamos de 4 o 5 meses, y porque también a nosotros nos interesaba secuestrar los teléfonos celulares. Porque nosotros de ahí vamos a continuar con la investigación y vamos a obtener otra información, porque no solamente se vendía dentro de la ciudad, sino que se vendía también a otra ciudad. Otra de las cuestiones también que nosotros necesitamos analizar los teléfonos celulares es para saber que tenemos información dentro de la causa, el origen de dónde son traídas. Muchas son traídas, son de acá dentro de la ciudad, traídas de otro lugar, y algunas traídas de otros países, como la cartuchería. Mirá, ¿sí? Vos. Comisario, y ahí quiero hablar del personal, ¿no? Porque, como me explicás, se mueve todo un engranaje atrás de todo eso. Trabajar con las redes sociales, trabajar con estas investigaciones. Hay un rol clave ahí del personal policial también, más allá de esta articulación con la justicia, ¿o no? Sí, hay un trabajo muy silencioso que viene haciendo un grupo de personas, sobre todo de investigaciones y de policía científica. Porque con esto hago un paréntesis, muchas de las armas, nosotros tenemos un microscopio balístico con una base de datos hace 15 años, o sea, en ese microscopio balístico se carga todas las vainas, que un hecho de una vaina se carga y eso se genera una base de datos. Entonces mañana nosotros secuestramos un arma y cotejamos esa arma, uh-huh, hacemos un disparo testigo y se coteja con una vaina de un homicidio, ¿sale?, guardada hace 10 años atrás, y vemos si esta no fue el arma. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos encontrado muchas de estas armas que hemos secuestrado en estos tiempos, que eran vendidas ilegalmente, y la cotejábamos con la base de datos del microscopio, claro, y determinábamos, sí, esa correspondencia. Uh-huh. O sea, y capaz 8 años después, uh-huh, sí, sí, sí, que fue utilizada, dejan un montón. Dejan marcas, ¿no? Dejan, que... dejan características que, bueno, que te dan una identidad, uh-huh, es como la huella, es, sí, como, sí, el, sí, ADN. Sí, sí. Por eso es que lo importante que es peritarlas, uh-huh, también. Y tal vez terminamos esclareciendo un hecho o encontrando el arma de un hecho que sucedió hace 8 años atrás. Seguro. O sea que a partir del allanamiento se inicia otra labor bastante, sí, intensa, ¿no? Esto... esto es, a ver, termino con la primera pregunta. Bueno, eso es. Después el trabajo que hace el personal de la jefatura para hacer un allanamiento, algo que nunca se hizo ni en la provincia, con una coordinación perfecta, porque también vino mucha gente a colaborarnos de otras departamentales, y que todo salga sincronizado tal como se había planeado, la verdad, que más allá de la coordinación que hicimos, pero el trabajo y el sacrificio que hace el personal policial en silencio, porque acá es, no son, yo soy la cara visible, pero atrás de esto hay muchísima gente en forma anónima que trabaja, que hace un gran trabajo y hace un gran sacrificio, porque no es fácil, si no lo harían en todos lados. Seguro, ¿no? Seguro, seguro. Eso es destacable de los dos puntos de vista, de la investigación, pero también del trabajo al momento de los allanamientos. Y bueno, como te decía anteriormente, para no mezclarme, Los trabajos investigativos siempre se hacen en forma escalera. O sea, nosotros vos subís 2 peldaños de elementos probatorios, hacés allanamiento, secuestrás indicios, celulares, armas, vainas, sí, anotaciones, se analiza, se comprueba lo que vos estás investigando, tu teoría, tu hipótesis, pero también se desprende un montón de información, seguro, que se va a continuar. Entonces, tal vez dentro de 6 meses o 5 meses podemos estar allanando y deteniendo en virtud a cuestiones que se secuestraron ayer. Es así esto. Uno entiende que la ecuación más directa sería ver esta cantidad de armas a hechos complejos, ¿no? No tiene concordia eso, ¿o no? Hechos sangrientos. Hay tiroteo, la gente va a decir, sí, obviamente que hay, y hay hechos. Pero estas magnitudes no se condicen en una ecuación con hechos para lamentar tan sangrientos, tan violentos, ¿o no? Bueno, nosotros... ¿Es así, primero te pregunto? Sí, sí. Uh-huh. Pero por eso te lo explico en dos sentidos. Uno es la percepción que uno tiene en la calle, uh-huh, y la otra también son las estadísticas objetivas. Claro, ahí está. Ahí entonces, está. Nosotros analizo mucho lo que es la estadística, porque es muy fácil. Vos ves los hechos, uh-huh, que tenés, que tomás intervención, ves los ingresos a los hospitales, uh-huh, y nosotros vemos esto que hablamos de secuestrar más armas, secuestrar más, uh-huh, cartuchería, detener, uh-huh, nosotros, sí, llevamos, sí, sí, más de 2.000 detenidos, uh-huh, cuando también siempre hablo de la media, que eran 700, sí, 800, sí, detenidos. En la provincia, uh-huh, se llevan haciendo 6.000 allanamientos. Claro, y tenés esta cifra. La mitad de los allanamientos los hizo Concordia. Bien, bien. La otra mitad la hicieron todos los otros departamentos. O sea, nosotros no hicimos... Esto es un trabajo, obviamente, policía, uh-huh, justicia, ¿no? Uh-huh. O sea, para que tengan idea del trabajo que se hace desde la policía. Nosotros, la gran mayoría de los hechos que a veces tenemos de cuestiones de algún abuso de arma, tienen que ver, muchas veces dice, bueno, si hubo un disparo de arma de fuego, atrás tiene que haber un problema de bandas organizadas. Y no, acá la gran mayoría a veces de los problemas de amenazas que hay tienen que ver en contexto de violencia de género. Uh-huh. Sí, sí, sí. Problemas vecinales, porque le tiró el agua, porque la música fuerte, bueno. Bueno, hubo un hecho que lamentamos, una chica. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, y todos los homicidios que tuvimos este año, y en la historia, están bien, son todos entre personas conocidas. Bueno, no tenemos homicidios, es todo entre personas conocidas, uh-huh, que son vecinos. Uh-huh, uh-huh. Algunos familiares, otro no familiar, uh-huh, pero todo se da entre y los hechos por ahí que tenemos de herido, que han bajado, te puedo asegurar, hasta un 70%, también casi se da entre conocidos, uh-huh, por problemas que a veces en cualquier otra parte se solucionan hablando o de otra forma, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros necesitamos ir sacando la mayor cantidad, no solamente de armas, de cartuchería, porque esto, vos podés tener el arma, pero si no tenés cartuchería no la podés usar. Entonces, es importante para nosotros sacar esto de la calle para minimizar al máximo estos conflictos menores que terminan con disparos de arma de fuego. Comisario, ¿y hay un mapeo así, zonas calientes, como se decía en una época, con respecto a esto, al delito? No puntualmente a estos enfrentamientos que pueden pasar, como lo explicaste muy bien, sino a hechos delictivos, a robo puntualmente. ¿Por qué te digo? Porque acá llegan mensajes y a veces me sorprendía por alguna zona en la cual nos decían, acá está complicado, hay un mapeo así, zonas calientes. Sí, nosotros tenemos, obviamente que uno te va llegando y cuando vos conocés la ciudad vas viendo los problemas. Nosotros, por suerte, a ver, todo hecho es grave. Vamos a empezar. Porque si a vos te llevan la bicicleta, es grave. Sí. Sinceramente, es grave. Pero lo que sí hemos logrado es bajar al máximo los hechos violentos y graves. Eso sí. Nosotros, a ver, para tener una idea, nosotros pasamos un mes sin que nos sustrayeran una moto. Mirá vos. Un mes en una ciudad tan grande, bueno, casa, un mes pasamos. Y tenemos el índice más bajo de la historia, nosotros tenemos índices más bajos que cualquier otro departamento de sustracción de moto. Te doy un ejemplo, ¿no? Hasta extraño, me llama la atención, porque acá se sustraían hasta dos motos por día. Y yo hablo con mis colegas de departamentos chicos, y les sustraen la misma cantidad de motos de departamentos chiquitos, vecinos, que a nosotros acá en Concordia durante el mes. A ver, entonces... Pero amén de que sabemos que hay delitos, obviamente, nosotros tenemos lo que se llama el mapa del delito, que lo vamos actualizando continuamente por puntos, eso la policía científica lo va cargando y ahí vamos viendo la zona. Por eso es que en virtud a eso, todos los días, lo hicimos ayer de tarde, lo hicimos anoche a la 1 de la mañana, vamos haciendo estos operativos de saturación que lo llamamos, que vamos llegando a todos lados. Presencia por lo menos. Podemos estar en el norte, en el sur, en el este, el oeste, cualquier lado, teniendo en cuenta estos mapas que vamos viendo, que también tengo que tener en cuenta que, y con esto no quiero estigmatizar ni nada, pero tenemos una gran cantidad de hechos por ahí que son cometidos por personas que están detenidas, que detenemos, que muchas de ellas viven en situación de calle. Ahí está, mirá. Todo lo que es hechos menores. Sí, acá llegaron a ejemplo hasta de maceta. Ahí, por eso, estamos hablando de... Yo creo que a la gente le causa mucho temor el hecho de que le saltaron la reja. Sí, por supuesto. Que haber pisado adentro le causa... Pero a cualquiera. Por eso estamos hablando de que por ahí son hechos menores para el Código Penal, como llevarse una maceta... Pero bueno, pero que a vos te ingresen a tu casa o te salten, es grave. Pero bueno. ¿Hay una relación directa con el tema del consumo, el robo con gente que lamentablemente está bajo el tema del consumo problemático de las drogas? Bueno, el delito tiene una multiplicidad de factores. Sí, y obviamente que este factor... incide también, o sea, no vamos a decir que no, pero hay diferentes factores. Bueno, este es uno de los factores que incide y que nosotros, a ver, cada uno tiene una función, nosotros entendemos a veces esa situación, pero si está cometido un delito, nuestra obligación es detenerlo. ¿Viste que hubo un tratamiento, no sé cómo estará ahora en las cámaras legislativas de la provincia, el tema de la reincidencia? Primero, ¿qué análisis haces de eso? De que esperen detenido cualquier proceso judicial. Algunos hablan, bueno, pero eso te genera una saturación en los servicios penitenciarios. ¿Hiciste una lectura de eso, un análisis, una valoración? Sí, la verdad que... No lo leí en profundidad, pero estoy en conocimiento del proyecto. Por supuesto tiene sus positiva, pero por supuesto también es que nosotros todo eso lleva una estructura, o sea, una estructura, sobre todo en estas ciudades como las nuestras, donde tenemos esta gran cantidad de detenidos, porque si hacemos algo también tenemos que tener los lugares para donde detenerlo. Pero si una de las cuestiones que hay, y una de las grandes quejas también que hay no solamente de la sociedad, a veces también de unos funcionarios, es esto de, si vamos a la estadística de las personas que ingresan detenido, hay muchas personas que, lo que se dice siempre, son los mismos, ¿no? Que cometen un delito, salen, vuelven a cometerlo, hasta que les llega la condena. Es un tema profundo, me parece que hay que analizarlo, que sí, es una cuestión que no la voy a negar, que tenemos un porcentaje de personas que cometen delito, que muchas veces en la semana son detenidos dos veces. Seguro, sí, dos veces, hasta tres veces son detenidos. Sí, eso ya no habías contado. Por eso. Son tres veces detenidos, obviamente por una cuestión del tipo de delito que cometen, pasan 24, 48 horas y son liberados nuevamente, que es algo lógico, y bueno, ya los pocos días vuelven nuevamente a cometer delito. Eso no es un invento, eso es, uno puede ver antecedentes y ves en los prontuarios que ingresó ayer y capaz mañana ingresa de nuevo, y a cada eso se le hace una causa judicial, pero bueno, la verdad que importante para hacer un análisis profundo de esto, seguro. Pero que es un problema que tenemos, con esa situación. Bueno, son momentos de mucha articulación, y obviamente siguiéndote y conociendo, se está articulando mucho, ¿no? Con lo que tiene que ver, llamarle la parte más política, lo que es el municipio de Concordia, pero también con presencia de un ministro provincial que tiene mucha llegada a Concordia, hablo de Roncaglia, pero también con instituciones, bueno, estar presente ahí. Bueno, yo te contaba fuera del aire que ayer estuvo quien está al frente del 102, que habló muy bien, que se coordinaron cosas por los menores, la niñez, y vos decís, está bueno esto de tener contacto directo, son momentos de mucha articulación para afrontar esta problemática, ¿o no? Sí, yo la verdad que yo, es más, a veces ni siquiera espero que vayan a la jefatura. Yo cuando me entero que alguien quiere hablar o alguna situación, yo me acerco. Bueno, la articulación de trabajo que nosotros tenemos con el municipio es excelente. Sí. Trabajamos mucho con todas las áreas. Pues trabajamos no solamente con seguridad ciudadana, con todas las áreas, con electrotécnica, trabajamos con obras públicas, porque a veces nosotros necesitamos que nos abran una calle, lo llamamos, van a abrir una calle, necesitamos una luminaria, le informamos que nos mejoren la luminaria, van y lo hacen. O sea, como hablabas del 102 también, con todos los organismos trabajamos, públicos y privados, también. Bueno, o sea, con las protectoras de animales trabajamos mucho, y asimismo con las que nos convocan. Pero bueno, yo te explicaba anteriormente, yo cuando me recibo a la escuela oficial, después bueno, tengo la suerte de, hace varios años atrás, más de 20 años atrás, yo fui a la Facultad de Ciencia y Tecnología. Seguro, de una carrera de grado. Ahí fui a estudiar criminalística, y por eso me ha permitido formarme no solamente en el país, sino tener formaciones fuera del país. Y yo lo he visto mucho eso en otras policías, esa vinculación, bueno. A mí siempre me ha gustado, y bueno, trato hoy de implementarlo y de llevarlo, ¿no? Y bueno, y aparte uno también, a mí me gusta andar mucho en la calle, o sea, siempre van a ver que ando todo el día, la noche, la tarde, tengo una percepción qué es lo que está pasando, no que me la cuenten. Entonces lo tengo en vivo, hablo mucho con la gente, y también eso te permite el abrirte, ver en qué te estás equivocando y qué es lo que puedes mejorar. A mí me toca pasar generalmente por la jefatura, esto que voy a contar. ¿Tenés mucho diálogo también con los policías o no? Veo policías muy jóvenes que llegaron, y aparte me lo han contado ellos. Importante también, ¿o no? Transformarte en el referente ese, ¿o no? Sí, por supuesto, esto de ir a los allanamientos, de ir a las comisarías como hoy, de llegar cuando hay un detenido, eso hace de que uno tome contacto con los policías, no solamente cuando hablamos con la gente, y de ir hablando, y de ir viendo que se hace bien, que se hace mal, pero siempre para mejorar, y para acompañar también, porque uno al llegar y ser la máxima autoridad, también sos el máximo responsable si pasa algo, O sea, no, no hay que negarlo. Uh-huh. Y también marcarle una presencia que uno está ahí y que está para acompañar. Uh-huh. Y siempre para mejorar y para aprender. Uh-huh. Yo también todos los días voy aprendiendo. Uh-huh. Entonces, por más que uno tenga algunos años, no quiere decir que sabes todo, sí, sino que vas aprendiendo. Aparte, Concordia tiene su idiosincrasia o no. Tiene, es una ciudad particular. Por eso te digo, dentro de la provincia también me ha tocado trabajar en otros lugares. Uh-huh. Y también yo vivo en otra ciudad, yo vivo en Chajarit. Uh-huh. Cerca, pero también otra idiosincrasia. Y tiene. Uh-huh. y por eso estar y aprender. O sea, todos los días es aprender y aprender. Uh-huh. Y aprender para mejorar el servicio. A veces no es fácil, mucho más fácil manejar algo chiquito. Uh-huh. Complejo es acá. Bueno, pues un desafío interesante. Y hoy balance positivo también, ¿o no? Si tenés, viste que estamos en época de cerrar el año, me imagino que cerrás con un balance positivo. Uno siempre quiere más, obviamente, pero ¿cómo, hablando justamente del personal, cómo estamos, viste, en esto de las cifras, cómo estamos en cantidad de, repito, siempre queremos más, obviamente, pero a veces los recursos son más finos de lo que uno pretende? ¿Cómo estamos con el personal, con el equipamiento, muchas veces que juega un rol clave? Nosotros este año ha sido unos pocos años que se ha venido más personal de que el que se ha jubilado. Ah, si no, siempre todos los años se jubilaban más, entonces claro, siempre estaba en un déficit. Uh-huh. Bueno, este año fue el primer año. Ahora, dentro de 15 días, llegan agentes nuevos que egresan, masculinos y después algunas mujeres. Uh-huh. No tengo el número exacto, pero van a llegar. Llegan a Concordia. Uh-huh. Y el 20 de diciembre, más o menos, ahí llegan dos promociones. Uh-huh. También algo histórico, dos promociones de oficiales. Mirá. Eso va a ser un número importante también, eso nos va a ayudar mucho. Uh-huh. Como siempre, personal siempre faltar y va a faltar siempre. Uh-huh. Pero bueno, vamos tratando de esto de que nos va llegando y ir tratando, distribuyéndolo de una manera que de ser justo. Uh-huh. Por cantidad de habitantes, por jurisdicción, es el número de... Porque a veces nos preguntan, claro, ¿por qué la comisaría tal tiene 20 y yo tengo 4? Claro, pero uh-huh, esa jurisdicción tiene 35.000 habitantes. Claro, la cuestión demográfica, ¿no? Claro. Seguro. Entonces, nosotros tratamos de hacer el objetivo. Este es los metros cuadrados y la cantidad de habitantes que tiene la jurisdicción tiene un número. Por tu capacidad de habitante y un metro cuadrado que te toca este número de personal. Uh-huh. Y también de cantidad de móviles. Uh-huh. Y bueno, y de lo que es medio, nos llegaron móviles nuevos, uh-huh, motos. Uh-huh. Bueno, la justicia nos ha entregado también vehículos. Uh-huh. Motos y camionetas y autos, bueno, secuestro. Utilizarlo de alguna manera. Lo estamos acondicionando. Uh-huh. Pintando más que nada, claro, porque estaban en buen estado, todo en buen estado, y lo estamos pronto sacando a la calle también. Uh-huh. Así que estamos armando una reestructuración de móviles. Uh-huh. Que en pocos días van a salir a la calle. Uh-huh. Van a ver que a la mayoría de las comisarías le vamos a agregar, le vamos a cambiar. Qué bueno, los vehículos. Pero bueno, estamos acomodando algunos otros que teníamos. Uh-huh. En próximos días, ya estamos a días de, creo que algo histórico. Uh-huh. De inaugurar la primer fábrica textil fuera de la que es Paraná. Uh-huh. O sea, acá en Concordia nosotros vamos a tener los sastres. Uh-huh. Tenemos el lugar y tenemos todas las máquinas. A partir de los próximos días, Concordia va a producir sus propios uniformes para el personal policial. ¡Qué bendición! ¡Mirá qué bueno! Sí, nosotros ya estamos, ya tenemos los sastres trabajando, una vuelta, nada más falta que nos traigan las telas y botones y hilo que de las empresas de Buenos Aires. Ya probamos todas las máquinas. Así que vamos a tener nuestra propia fábrica textil. Uh-huh. Bueno, lo que inauguramos, tenemos nuestro propio taller. Uh-huh. De chapa y pintura, también algo histórico. Sí, con todas las herramientas, porque uno va y no hay nada que envidiarle casi a cualquier taller. Sí, me acuerdo que se anunció en una casa que había estado. Claro, eso es un galpón que es una causa judicial. Sí, bueno. Uh-huh. Inauguramos también un destacamento nuevo. Uh-huh. Ahí en una zona que era compleja, como el José Hernández. Ahí tenemos una tenemos un destacamiento policial. Comenzamos ayer las obras de lo que es el 911, así que nos va a llevar un tiempito, pero ayer comenzamos las obras junto a los técnicos de la municipalidad. Así que en un par de meses, si continúo en Concordia, seguramente vamos a estar inaugurando el nuevo 911, que va a quedar muy lindo, y va a ser de gran utilidad, por supuesto. Ahí concentra todo lo que tiene que ver lo llamado y todo lo que es cámaras, botón antipánico, lector de patente, muy moderno. Así que bueno. Ahí hay un escenario de... Viste que siempre uno habla de jerarquizar al equipo de trabajo, ¿no? En tu caso, obviamente, al personal policial. ¿Hay un buen escenario de eso? ¿Hay recursos para que los policías puedan acceder a capacidad? Teniendo en cuenta que también hay que ayornarse a los tiempos, delitos complejos. Vos mismo dijiste hoy la utilización de la tecnología. Marianela Cardoso hablaba ayer del grooming y recomendaba... No interactúes con el que hace grooming, sino andá y denunciá, pero hay que seguir todo esto. Sí, bueno, esto no es una política pura y exclusivamente, obviamente, del Ministerio, del Ministro y del Jefe de Policía de Provincia, de la capacitación constante. Bien. Y bueno, y por supuesto que mía también, como te contaba anteriormente, yo también vengo de la parte académica y he tenido la suerte de durante muchos años poder capacitarme no solamente acá en Argentina sino en otros países, y por supuesto que aliento a eso. ¿Y qué, en qué queda demostrado? En la causa que hicimos ahora de arma, es una causa netamente técnica. O sea, no hay ningún testigo. Nosotros fuimos utilizando diferentes técnicas de trabajo, y bueno, y ahí queda demostrado. A veces el conocimiento, hay muchos oficiales jóvenes que vienen con otras ideas, con muchos conocimientos también, que es mucho más fácil, y bueno, se va sumando a la experiencia con otra gente joven, y la verdad que se hace un gran trabajo. Obviamente, y sé que estás reocupado y te agradezco un montón, pero te quiero hacer otras preguntas también. Hablaste de una articulación intensa con la justicia. ¿Cómo está con el tema? Viste que está el narcomeduleo y sé que están trabajando fuerte con eso. Pero ¿cómo está esa articulación con lo que puede ser lo más federal? Tanto la fuerza como tenemos un juzgado federal hoy ahí donde era el policlínico. ¿Cómo está esa articulación? Pues son dos fuerzas, obviamente, que si bien coinciden en muchas cosas, tienen jurisdicciones diferentes. Sí, nosotros, bueno, la vinculación con lo que es la justicia local es excelente, y siempre estamos alimentando eso, ¿no? La verdad que de mucho respeto entre ambas instituciones, como debe ser, tanto de la policía como de la fiscalía o los jueces de garantía. Y con lo que es la justicia federal, acá nosotros tenemos cuatro fuerzas federales. Federal, sí. Gendarmería, Prefectura y PSA. Que ellos tienen una gran vinculación con fiscal y jueces federales. Amén de eso, nosotros también trabajamos... más que nada lo que es el área de drogas peligrosas, trabaja y tiene causas con ellos, y también siempre, y si nosotros de alguna, como nos ha pasado, si de estas causas nosotros obtenemos una información de algún análisis de teléfono, que hacemos mucho, que es para una causa federal, automáticamente se hace un informe y se les pone en comunicación a ellos. Después ellos lo pueden trabajar con nosotros o lo pueden trabajar con una fuerza federal, pero bueno, eso es indistinto. Lo importante es no quedarse con la información y brindársela para que ellos puedan continuar con como lo han hecho, ¿no? Bueno, hubo un hecho en la alcaldía. Nosotros ya, obviamente, leímos tus declaraciones a través de los medios y gacetillas. Buen laburo de las gacetillas de la policía. Quiero decir, no sé quién las hace, pero si es Juani, le mandamos saludos al Juani. Bueno, si querés comentar algo lo que pasó con el joven que lamentablemente falleció en aquel día. Sí, no, el tema de la gacetilla es, la verdad que fue una buena idea de los chicos que trabajan en secretaría, que es hacer este grupo de WhatsApp. Entonces nosotros tenemos la información, la subimos. Sí. Y a cualquier hora. Y a cualquier hora, porque puede ser a las 2 o 3 de la mañana, sí. Le llega a todos los periodistas al mismo tiempo, a la misma hora. Nosotros lo pasamos ahí, lo subimos, y cada uno lo toma a la hora que quiere, es igual para todos. Si algún periodista obtiene una información por fuera de eso, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero si no, nosotros, no es que le mandamos primero a uno, después al otro, lo subimos al grupo y ahí cada uno lo toma a la hora que quiere. Sí, eso está buenísimo. Bueno, la verdad que fue un hecho triste, no solamente para nosotros, sino también una persona joven que estaba detenido hacía 20 días, tenía una gran cantidad de hechos de hurtos y robos menores, una causa acumulada, estaba en alcaldía, había tenido ya unos 12 episodios que lo habían llevado al hospital por abstinencia, Y bueno, a las 10 de la noche, como es habitual, los detenidos son llevados cada uno a su celda, de que comparten entre dos y tres personas, depende de la cantidad de camas. Él estaba con otro compañero, se los cuenta, y hasta el otro día a las 6 de la mañana que se vuelve a abrir, y el que quiere salir sale, el que no queda dentro de su celda. Al otro día, 8 o 9 de la mañana, el compañero no se despertaba, lo va a tocar y se da cuenta que no reaccionaba, se llama al 107 y se contata de que había fallecido. Nosotros le damos intervención a la fiscalía, al médico. El médico contata superficialmente, no tenía ninguna lesión, que la causal era un paro cardiorrespiratorio. Analizamos cada celda, cada lugar tiene cámaras de seguridad, hay más de 30 cámaras, y monitoreadas a las 24 horas por una central. Empezamos a ver las cámaras, el fiscal empieza a ver las cámaras, ve que cerca de 2 o 3 de la mañana el detenido había intentado levantarse y se volvió a acostar. Fue el único movimiento que hubo. Bueno, estaba con llave la celda, y bueno, de ahí se lo lleva a la morgue, hacen la autopsia, y hacen extracciones, como es habitual en toda autopsia, de sangre, de orina, de algunas vísceras, para después mandar a analizar a lo que es el área de toxicología de policía científica, porque si bien fue por una muerte cardiorrespiratoria, pero sí saber más profundamente qué fue lo que llevó a eso. Te quiero preguntar, ya cerrando, ¿cómo es la contención al policía? Viste que hubo ahí una cuestión delicada en la provincia, puntualmente no acá, pero te pregunto porque hay un escenario complejo, ¿viste? Hasta en lo económico, te diría, no sé cómo afecta, cada uno sabe de su bolsillo, pero hay un escenario complejo en la cuestión psicológica. Hay ahí un tema de bueno, contención. Nosotros, continuamente, no solamente yo, Liliana, o los jefes de división, los jefes de comisaría, siempre estamos atendiendo situaciones que no tienen mucho que ver a veces con el trabajo, probablemente, sino cuestiones familiares de diferente índole que lo llevan a situación a veces compleja a los funcionarios. Tratamos de darle solución hasta donde nosotros podemos, ¿no? Pero también nosotros tenemos un gabinete psicológico. Hay una psicóloga que también nos acompaña mucho, también atiende, interviene. Y nosotros este año también lo que hicimos fue que ella vaya a cada comisaría. Todas las comisarías, y hablando con ellos, a veces en forma individual, a veces en forma grupal, dándole las herramientas porque a veces también hay un concepto, a veces sobre todo en los hombres y en los policías, ¿no? A negarse o a no dar a entender de que estás mal y que tenés un problema y que ir al psicólogo lo ven como algo yo no estoy loco. Diferentes conceptos o prejuicios que hay. Bueno, lo primero que hicimos fue ir a las comisarías y darles herramientas para que sepan cuando ellos están en una situación que necesitan de un apoyo externo. Bien. Obviamente que es muy difícil atender uno por uno, hay más de 1.100 policías, pero bueno, eso fue uno de los trabajos y herramientas que hicimos, y de abrirnos. Eso no es solamente una política de la jefatura, es una política del propio jefe de policía y del ministro, y de abrirnos, que estamos a disposición, que no está mal ir a un psicólogo, que están las puertas abiertas, que es exclusivo para ellos, que ni siquiera no hay que pagar. Y bueno, tratamos de acompañar. Obviamente que los problemas son muchos, la situación económica afecta a todos, y eso también trae otras, agrava situaciones. A veces los problemas están, pero eso lo agrava. Y bueno, a veces tratamos de estar en todos, pero a veces algunos más, otros menos, algunos no llegamos, claro. A veces es complejo, a veces nos enteramos, a veces nos enteramos tarde, no es fácil llegar a todos. Pero por lo menos está esa herramienta. Pero bueno, está, y uno al andar todo el día y al estar cerca de ellos también vas viendo y vas escuchando, y pueden acercarse y plantear los problemas como lo hacen, y bueno, mucho tratamos de darle una mano para solucionarlo. Nosotros estamos acostumbrados, pero es complejo en tu caso ser jefe de una departamental esto que es zona de frontera, viste que nosotros lo tenemos como muy incorporado, es normal, pero la gente te dice, che, enfrente está Uruguay, ¿genera cierta complejidad eso? Bueno, nosotros, hechos con, desde que yo, los 15 años estoy acá, con personas uruguayas, son muy pocas. Ahí está, ahí está. Distinto, hay fronteras. Si vamos a lo que es zona frontera, esto no sería una frontera caliente. Claro, no es lo mismo, claro. No es lo mismo desde frontera, no es lo mismo frontera, no es lo mismo Paso de los Libres, no es lo claro, mismo una frontera con Bolivia. Uh-huh. O sea, desde Paso de los Libres en adelante comienza a cambiar. Se calienta. Comienza a cambiar lo que es la. Acá lo que se da, que no es tanto nuestro, sino que de prefectura, dependiendo del cambio. Es el tema del contrabando, ¿no? Sí, por ahí tenemos ocho delictivos de caballo, sí, pero no tenemos. No es caliente, eso, ver, es bueno. No tenemos. La gran cantidad de hechos, o el 10% de los hechos, son cometidos por personas de nacionalidad uruguaya, ¿no? Es muy, muy bajo el porcentaje, pero sí, por supuesto que siempre estar cerca de la frontera, o lo que tiene que ver con la droga a gran escala. Por el tema de la movida de los puertos, sí, eso sí tiene que ver, pero en lo que es a la ciudad y en lo que es a lo que a nosotros nos compete, influye en lo que es la estadística. Esto que te voy a preguntar es totalmente chusma. Esto que vos contás de hacer curso, y hoy tenés teléfonos abiertos, y ya me entusiasmo. Teléfonos abiertos con gente, fuerzas de otros países, así, y traer cosas para ayornar acá, obviamente, con la idiosincrasia de la Argentina y Concordia, tener esos canales abiertos, así con, viste que uno se imagina los servicios de inteligencia, pero porque es más de película, pero te digo, tenés esos canales. Sí, no solamente con la Argentina, y más hoy, hace 15 años atrás o 20, era complejo porque no había celular, no había WhatsApp, era ya el fijo, pero sí, hoy en día, en cuestiones de minutos, ayer tuve un hecho y estás hablando con Bariloche, o hablas con. Y también internacional. Sí, con lo que es los países limítrofes, tengo muy buena vinculación con el Uruguay. Acá es como que fue una provincia más. Mucha vinculación con Paraguay, tengo vinculación con Brasil, con Chile. Bueno. Eso la habrán dado por otros países. Y después sí tengo una fuerte vinculación con otra, con las fuerzas nacionales y con todas. Bien ahí. Y con otros países. Bueno, la otra vez nos visitaron gente de la Embajada de Estados Unidos, que han venido agentes del FBI, hicimos una capacitación. Qué bueno, qué bueno. He tenido la suerte yo de estar con varias veces con ellos, y iban quedando vínculos, y la tecnología nos ha servido para no perder. Más directa, claro. Sí, una gran vinculación con el tema de armas, con una agencia ATF que se llama, que es una agencia americana de Estados Unidos, que tiene sede en El Salvador, y son los que controlan todo lo que es trata de personas, narcotráfico y venta ilegal de armas. En esa agencia ATF en El Salvador maneja todo lo que es el sur, habla de lo que es tener toda esta tarea investigativa, seguro, y vinculación seguro. Con todos los países, está muy vinculado en lo que es Colombia, lo que es Río de Janeiro, con el cargo de comando Bermelo, que es Paraguay. Yo lo conozco al jefe hace muchos años, que es Nelson Abarca. Y bueno, ahí tenemos un gran intercambio, y ellos también me pasan mucha información. Te doy ejemplos de. Pero eso. Pero son fundamentales. Fundamental para obtener información. Seguro. Te pido disculpas por la demora, nos pasamos un poquito, pero me entusiasmé. Te agradezco un montón realmente que hayas venido en vivo, porque se pone linda la charla en vivo. Bueno, lo mejor para este cierre de año. Esperemos que sigas en Concordia, te lo digo. Así que te agradezco un montón. Bueno, muchas gracias por la invitación, y quedo a disposición para cuando me convoque nuevamente. Perfecto, no va a querer venir en vivo, ahí me hace demorar. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.